su llegada a la puerta de la mina, donde tendrá lugar la recepción oficial por parte de la Corporación Municipal y el relevo de la Aracelitana Mayor y la Corte de Honor. Vamos ahora a conocer el número de la suerte premiado en el sorteo de hoy de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 30.796, 30796, serie 044. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos nubosos mañana domingo con chubascos en el tercio occidental de Andalucía que podrían estar acompañados de tormentas y ser localmente fuertes. En el extremo oriental estará poco nuboso. Las temperaturas en ligero descenso. A esta hora se registran 17 grados en Ayamonte, 16 en Andújar, 5 en Ronda. Las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Esto es el país de los sueños. Kenny Zarida. Con él precisamente comenzamos esta hora. El disco se llama Reflections y esto Brasil. Lorenzo Romero es el productor. Saludos de Juan Antonio Jurado.

Perry con Preston Glass. Preston W. Glass, un productor, músico, intérprete, corista, compositor, cantante, ha hecho prácticamente de todo desde los Estados Unidos, desde su tierra, y ha trabajado para grandes artistas. Ahí están, ahí está su legado junto a Whitney Houston, a George Michael, Ice-T, Lionel Richie, o los míticos Health, Wind and Fire, sin olvidar, por supuesto, a Clarence Clemons o Warren Hill, otro de los músicos que ha contribuido a que el buen sonido siga vivo en la mente de mucha gente. Preston Glass cediendo el terreno a Frank McComb. Es el próximo artista invitado con A New Begin en un nuevo comienzo. Pero estamos ante una producción de 2011. Inspire Life. Inspirando toda una vida. Don't waste your life chasing days of old, wishing you did things differently. Forgive yourself and live now that you've been set free. Set free, so it doesn't matter where you've been. All that matters now is where you're going. Love starts from within. Let it begin in you, my friend. Start loving yourself from your heart. To the highest high star, loving yourself from your heart, then you'll inspire a life or two. When you believe in you, don't live your life through guilt and shame. Join the two, you'll have double pain. Forgive yourself and live your life over again. Yeah, yeah. Now that your feet are on the right track, people don't look back, 'cause that ain't where it's at. If life is what you wanna have, people will begin to see your light shine.